aquel triste recuerdo, pasó aquel triste recuerdo, que ha despertado el rencor. Aquella que tanto quise, la que no puedo olvidar, hoy ha pasado a mi lado, hoy ha pasado a mi lado, del brazo de mi rival. ¿Cómo pude contenerme de gritarle tantas cosas, confesarle que aún la quiero, a pesar de mi dolor? Pero el orgullo de un hombre puede más que el sentimiento, y aunque yo he sido el culpable, no la puedo perdonar. Hoy ha pasado a mi lado, hoy ha pasado a mi lado, del brazo de mi rival. ¿Cómo pude contenerme de gritarle tantas cosas, confesarle que aún la quiero, a pesar